Momento más oportuno. Tampoco lo va a hacer feliz a Alfredo De Angeli, que está en línea, escuchar esto que dijo Uribarri hace un rato. Y que se largó la ruta suponiendo que tenía el apoyo de los que producen, y los que producen no los apoyan. Están hartos de que estos tipos vengan y digan quién pasa, quién no pasa. Esta situación tensa no la provoca ni el gobierno ni los productores, la provoca un puñado de productores cuya actividad en los últimos 18, 20 años de su vida ha sido cortar rutas. Y algunos de ellos se ríen de lo que pasa. Parece que gozaron con tener de rehenes a un sector muy importante de la vida económica entrerriana. Dice cualquier cosa, este personaje que se ha ido transformando en un personaje tragicómico, pues ya no es cómico lo de Angeli, no es cómico, es dañino. Causa mucho daño a la economía, al menos a la economía entrerriana. Que no hay nadie en la ruta, no hay nadie, son 15 o 20 tipos que están molestando y perjudicando a muchísima gente. Esto ha dicho hace poco el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Alfredo De Angeli está en línea. ¿Cómo le va, Alfredo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Víctor Hugo. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué le parece? Sí, es lamentable tener un gobernador mentiroso, ¿no? El nivel de secuencia que tiene, y en vez de salir a representar a su pueblo y a pedirle al gobierno nacional, llegado a la autonomía de la provincia, una delegación nacional, ¿no? Volvimos 200 años para atrás, es lamentable. Hace más de un año que estamos en conflicto y no vi una vez que el gobernador salga a decir vamos a representar al campo. Se están yendo los que la gente con las villas miseria, los productores que han perdido la cosecha, que están desfinanciados, siguen engañando al pueblo. A Entre Ríos le llegan por el concepto de retenciones 2.500 millones de pesos y solamente van a volver el 1% de esos 2.500 millones de pesos. Con razón no pueden pagar, lo tienen que pagarles en negro, a los policías, todo eso. Están incendiando la provincia, es lamentable. Y todavía te mandan la patota con la policía de civil, que eso es lo que les duele. Careta. Liberó la zona el ministro de Injusticia e Inseguridad, Aníbal Fernando, para mandar la patota a la policía de la provincia. Válgale que había gente de las fuerzas de inteligencia y civil, y cuando los vieron armados, los identificaron, gente de la policía de la provincia, camuflados en obreros de la fruta. Respecto a lo que dice Uribarri, Alfredo De Angeli, sobre el hecho de que no hay gente en la ruta, de que no tienen apoyo ustedes en el corte, ¿cuál es el panorama que ustedes tienen? Es una mentira. Anoche tiene que haber ido más de 300 personas en Gualeguaychú, de productores. O sea que hay momentos del día que, aparte, no estamos cortando la ruta, es otra mentira. Pero lo que pasa es que nosotros estamos trabajando y hacemos la protesta. Por eso hay momentos que hay poca gente, porque la gente está en el campo trabajando. No vamos a dejar de trabajar, están equivocados ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando, pero no vamos a dejar de protestar. Durante el día la mitad se va a trabajar, la otra queda, y así nos vamos regalando de noche en la gente, ¿entiendes? Pero no es que estamos parados de trabajar. Seguimos cuidando, siguen cuidando las vacas, siguen ordeñando la leche y seguimos apostando para el país. A ver si lo que sí que queremos que esta política cambie. La última de Daniel López. Buen día, Alfredo. Empresarios turísticos de su provincia de Entre Ríos también acaban de anunciar que le van a pedir a la justicia que ordene desbloquear las rutas. Ustedes van a... No, primero están equivocados porque nunca bloqueamos la ruta nosotros. Los autos y los colectivos pueden pasar tranquilamente y todos los camiones. Lo único que le pedimos a algunos productores vivos que esperaban que estuviéramos de paro para conseguir mejor precio y mandaban a Hacienda Gorda. Eso. Y los granos también hacen lo mismo. Entonces no puede haber eso. Entonces, porque si no, nosotros mismos hacen fracasar el paro. Segundo, me da, sabe, mucha pena porque ayer de la mañana conversé con la presidenta de la Cámara de Turismo, que ella reside en Colón. Le digo, Claudia, le digo, te pido un favor, una vez ustedes vinieron a pedirnos que no protestáramos la ruta, fue a fines del año pasado, para que no les reunamos el turismo. Muy bien, llegamos a un acuerdo. Bueno, le digo, en enero y febrero, el fin de diciembre lo tiene garantizado. Pero le digo, Claudia, si en marzo esto no se resuelve, va a haber problemas, le digo. Ayer a la mañana la llamo, le digo, Claudia, le digo, ¿por qué no hacen favor? Hagan una nota ustedes como Cámara de Turismo, pidiéndole a los legisladores nacionales, no es otra cosa que lo común, que den quórum y que nos representen en la provincia. Conflicto. Bueno, déjamelo ver. Resulta que salen con una denuncia judicial contra nosotros. El gobierno los convenció que en vez de resolver el problema por donde se debe resolver, que lo dijo la Presidenta de la Nación, que va a ir al Parlamento, resulta que vamos a enfrentarnos entre nosotros. A nosotros no lo vamos a enfrentar, pero ellos sí nos vienen a enfrentar jurídicamente. Lo que va a pasar es que los productores se van a poner peor y es lo que van a sacar el rédito del gobierno, enfrentar los sectores. Lamentablemente no internacionales son los que deben resolver el problema, así lo dijo la Presidenta. Alfredo De Angeli, seguimos, seguramente estaremos hablando a cada rato en estos días tan particulares. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias a usted. Quiero decir a la gente que las rutas no están cortadas para nadie, solamente para los vivos que quieren meter hacienda o grano para conseguir mejor precio y aprovecharse del paro. Para lo único que están cortadas las rutas, no están cortadas ni para el auto y colectivo. Los turistas pueden venir tranquilamente entre el río que nadie los va a molestar.